loco y yo no sé qué hacer. Nunca fue mi intención, pero lo compliqué. Uno me manda flores a la casa, el otro escribe canciones que me encantan. Se me salió el amor de las manos. Ya llevo un año, yo sigo enfocada y ellos tratando. Perdón por los daños, y estoy consciente de lo que hoy ocasioné. Pero no les mentiré, yo aquí me quedo en la mitad, ta, ta. Los veo desde la mitad, ta, ta. Es complicado en la mitad, ta, ta. Y ve el partido en la mitad, ta, ta. Yo aquí me quedo en la mitad. Los veo desde la mitad. Es complicado en la mitad, ta, ta. Y no sé cuál será el final. Será el final. Aunque tiene la oportunidad, la distancia es la que no va conmigo. Miles de avión y no he logrado nada contigo. Contigo. Pero con el otro hay tanta conexión. Y está la presión que hagamos un featuring y que no sea canción. No me gana a mí la tentación o la emoción. En este momento no quiero una relación. Yo aquí me quedo en la mitad, ta, ta. Los veo desde la mitad, ta, ta. Es complicado en la mitad, ta, ta. Y ve el partido en la mitad, ta, ta. Yo aquí me quedo en la mitad. Los veo desde la mitad. Es complicado en la mitad. No sé cuál será el final, será el final. Se me salió el amor de las manos. Ya llevo un año, yo sigo enfocada y ellos tratando. Perdón por los daños, y estoy consciente de lo que hoy ocasioné. Pero no les mentiré, yo aquí me quedo en la mitad, ta, ta. Los veo desde la mitad, ta, ta. Es complicado en la mitad, ta, ta. Y ve el partido en la mitad, ta, ta. Yo aquí me quedo en la mitad. Los veo desde la mitad. Es complicado en la mitad, ta, ta. Y no sé cuál será el final.